Doctor Leandro Aparicio, ¿cómo le va? Buenos días, gusto saludarlo. Flor Berreuta, Ornel Lobos, aquí en Radio Encuentro de Viedma. ¿Cómo le va? ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Buenos días. Bueno, buen día. Una buena noticia, ¿no? Antes de fin de año, digo, si es que esto se puede concretar. Sí, tendría que poner un poco en contexto para que se entienda. A ver. Obviamente que sí, todo avance. Esto empieza en diciembre de 2014. En diciembre de 2014 nosotros vamos hasta Sejahuel, vamos con un testigo de identidad reservada. Le decimos al juez en una ocasión y después nuevamente hasta que se da cuenta que tiene que sacar a los 24 policías de la provincia de Río Negro que estaban ahí, que no tenían que hacer nada porque estaba denunciada en la policía en el encubrimiento de lo que fue el crimen de Daniel Solano y su desaparición. Bueno, finalmente con los cuatro gendarmes se terminan de hacer las pericias y cuatro días después el juez Martínez Vivot y el doctor Bodrato, ahora juez, arman una estrategia, por un lado, de citar a unos jagualeros que mintieron, que dijeron que era imposible bajar ahí, y por otro lado traen a colación un fallo, junto con la fiscal de cámaras, que ahora es camarista, de que es muy parecido el caso Solano con el caso Ábalos. Entonces ahí ya estaba elevada la causa a juicio, ahí arman esta estrategia de mandarla a la Corte Suprema, en la cual todavía hace dos años estamos dando vueltas. Nosotros, posteriormente a eso, pedimos, más allá de esta cuestión de la competencia, le pedimos al juez de bajar, a lo que nos dijo que no. Apelamos a la Cámara, que también lo confirmó. Pero dijo la Cámara en ese momento que había que si había algún método tecnológico que podía bajar, se podía bajar al Jagüel sin peligro para nadie, se podía hacer. Entonces, posteriormente, trajimos un geólogo del Tartagal, el señor Walter Ovejero, un perito experto en perforaciones, que fue hasta el lugar, hizo un análisis junto con dos peritos oficiales y estableció el protocolo para bajar al Jagüel. Lo presentamos, el juez nuevamente dijo que no, apelamos a la cámara tercera nos dice que sí. Entonces les decimos ya en agosto, pasó bastante tiempo, ¿no? Le decimos al juez, bueno, señor juez, en realidad, y hay también es otra cuestión que lo quiero poner de manifiesto para que se entienda. Hay varias causas en contexto relacionadas con la de Solano. Y este señor juez, Martínez Vivot, que no tengo la menor duda que fue metido ahí para encubrir y dilatar todo esto, a pesar de no tener más la causa, estamos pidiendo esto, como este número de causas tenía un número, no sé, dos o tres, se sortean en distintos juzgados correccionales de Roca. Cae en el juzgado correccional 14, que no tiene juez. Entonces tiene que subrogar otro juez. ¿Quién es el juez que subroga casualmente? El doctor Martínez Vivot. Bueno. Entonces le decimos a este doctor Martínez Vivot, bueno, Martínez Vivot, le decimos todo, que hay un encubrimiento en que él participó. O sea, lo decimos en tercera persona y él es el que decide y nos dice, bueno, en su momento le da traslado a todos los policías, a la defensa, y le da traslado al fiscal. Yo fui a Roca la otra vez, hace una semana aproximadamente, y el expediente todavía no se había movido, no lo tenía ahí. Cuando yo aparezco, él saca los despachos, si no, los tiene todos guardados y silenciados. Lo último que quedaba es que el señor fiscal Zornita, el Cholechuel, dijera qué le parece y qué va a decir. Si no, dijo que sí. Ahora bien, este señor juez, a la cual la Cámara Tercera dice, tenés que bajar, a estar los elementos tenés que bajar, a pesar que dijo que no lo tiene que hacer. Pero como yo ya sé que es un encubridor y un corrupto, no albergo demasiada expectativa con respecto a lo que pueda hacer este señor juez. Lo que sí entiendo es que, por más que él diga, bueno, hay que bajar, ¿dónde están los medios para bajar? ¿Lo va a poner en la presidencia de la Nación? Sabe que tantas veces lo vinieron a proclamar, que van a sudar, que van a sudar, que van a sudar, los va a poner la provincia de Río Negro. Entonces, lo que nosotros prevemos con Sergio, en realidad Sergio está en esto, aunque no esté en Cholechuel, ¿sí?, es que para la segunda quincena de febrero, nosotros ponemos a disposición el personal para traerlo, para bajar ahí, para descender, ajá, a costo de la querella. Si no, vamos a estar tres años más esperando que bajen definitivamente, porque no confiamos también en quién puede llegar a venir y qué van a hacer. Ajá. Es cierto, Aparicio, que no bajarían personas, sino máquinas que harían la inspección, ¿puede ser? Y hay distintas alternativas. Yo escuché al señor Ovejero En realidad es como se hace como una especie de encamisado y de ahí hay distintas alternativas para bajar. O se succiona, como dice usted, o también pueden bajar, si se hacía con personal de gendarmería, se puede bajar hasta ahí porque hay, por ejemplo, y está reconocido por el mismo, por el propio inquilino del campo, hasta heladeras han tirado ahí. Entonces eso hay que ir con una moladora, cortarlas, engramparlas y subirlas de a pedazo, porque claro, una heladera es muy pesado para subirlo a 80 metros. Pero bueno, más que nada, ahora lo que tengo que, o tenemos que determinar, si este señor juez va a autorizar a que venga ese personal que vamos a traer en febrero, o nos va a decir que no, porque a pesar de que sea absurdo, y como nosotros sabemos, luego decir que él está ahí por una cuestión estratégica, que alguien lo puso para que esto no se mueva, capaz que nos dice, o que lo demora o lo dilata indefinidamente. Eso es lo que capaz que va a tratar de hacer. O sea, esta noticia que se ve como con optimismo, obviamente que lo es, implica un avance, pero bueno, en el contexto de que el mismo juez que decimos que encubrió, y que encubrió, no es que lo decimos, lo denunciamos también, y que tendría que estar, no sé, tendría que estar investigado, como deberían estar investigado el doctor Flores y la doctora Bosco, que los representantes, los legisladores, tendrían que analizar su actuación, y por lo que veo, siguen gozando de buena salud todos. Nadie los molesta. Lo único que sé es que vinieron ahora, o fueron a Chuele, el fiscal general, y sacó la causa al doctor Sornito de la chiquita esta desaparecida. Es lo único que veo que por ahí les preocupa, cuando la gente se indigna y bueno, y toma la iniciativa. Si no, si la gente está callada, si nadie se queja, toda esta impunidad continúa intacta y vigente. Está. Bien, aparece, ustedes han reunido, pero pruebas, como dice la gente, a rolete, se puede decir, ¿no?, sobre este tema. La presión del cuerpo sería una prueba más, pero ¿cómo se uniría todo después hasta relacionarlo con lo que ustedes han venido investigando y han descubierto hasta ahora? Bueno, todo lo que pasó fuera del boliche, que se lo llevaron, qué sé yo. ¿Cómo se une finalmente? ¿Cómo unir a los responsables, que son supuestamente policías, con los restos que pudieran ser de Solano allí en ese pozo? Bueno, en el testimonio, yo no puedo, porque es un testimonio de identidad reservada, pero tiene su razón de ser ese testimonio, y están explicadas distintas circunstancias que encajan en todo lo que se sabía hasta ese momento y lo que se hace por testigos. Porque por un lado hay un montón de cuestiones que son acreditadas y probadas y que nos satisfacen nuestra racionalidad, y también hay un montón de leyendas. Algunas leyendas son, realmente son leyendas, ¿eh? Muchos dicen que el cadáver de Solano está en tal lado, abajo de una cárcel, abajo de penal de Cipolletti, en un Neuquén, innumerables teorías e hipótesis. Pero esta guarda relación, bueno, por circunstancias que yo no las puedo decir acá. Está bien. Pero son, obviamente, que las entendemos. Y también nos permite entender cómo el fiscal, ahora juez Bodrato, sabía de un inicio todo lo que pasó. Nos manipuló. A mí no, en realidad. Tengo que decir que a mí no. Esa es una cuestión que yo lo hablaba con Sergio. Le decía, este es un... Bueno, decía que no era una buena persona. Y lo ha demostrado los hechos. Y él, bueno, osciló. Primero su objetivo era que la saquen a la doctora Bosco, que también tengo que decir, la sacaron, se la sacaron de encima, porque fue un recambio de 8 años de gobierno de un signo, vino otro, y en esa ensalada aparecimos justo nosotros, y les convino en algún momento que esto se le diera un impulso, y cuando se dieron cuenta ya era muy tarde, porque ya habíamos metido preso a 7 policías, y ya empezábamos a olfatear la verdadera razón de todo esto, ¿no? La verdadera razón de que tiene una provincia, lo digo con mucho cariño porque hay mucha gente extraordinaria que nos ha ayudado, ¿no? Pero es una provincia donde está enquistado el narcotráfico, que también tiene que ver eso con el caso Solano. Y ahí no vamos a poder llegar nunca. Tampoco creemos, yo se lo he dicho a Sergio, nosotros ya está, no investigamos más nada, sino por más que investiguemos y llenemos de pruebas, lo único que podemos hacer es que nos peguen un tiro. Pero sí, está aprobado y está acreditado, y esto es lo que demostró el doctor Zornita el otro día, el fiscal, como si fuera un hallazgo, me mostró la denuncia mía, donde está acreditada la estafa laboral. Y cuando me la mostré, digo, ¿qué me mostrás? Hace 4 años, ¿qué querés? ¿Qué me querés? 3 años, perdón. Hace 3 años que denuncié, ¿qué me mostrás con esto ahora? Le digo, ¿qué es lo que me querés probar? Y la denuncié yo. No, que voy a imputarle, no me hables más en futuro. Hace 3 años. Tres años que denunciamos algo que está aprobado y no lo quieren subir, y no lo quieren subir o no la quieren elevar a juicio y no la quieren relacionar a propósito. No sé si me explico. Las causas de la estafa y las causas del encubrimiento estuvieron total y absolutamente paradas, planchadas, porque no les convenía relacionar y entender cómo funciona esto. No es que Daniel Solano fue al boliche y se enojó con uno y le tiró una zapatilla y el otro le pegó y así pasó todo. No, no. ¿Cuál es el contexto? ¿Por qué? También yo, con todo respeto, alguna gente que está en el gobierno, o sea, hemos compartido algunos momentos de lucha, digamos, ¿no? En algún momento, y me han llamado para contarme hace 2 meses que, mirá, la echamos a la Constanza, eso es lo que el poder que tienen, de echar a una persona que está totalmente acreditado su mal desempeño y los delitos que ha cometido, eso. Mientras, y lo más importante, yo quisiera que ustedes le hagan esa pregunta y quisiera saber si capaz se la han hecho, yo no la sé. ¿Cómo es posible que 7 policías que están procesados y estuvieron detenidos 3 años por homicidio calificado o desaparición forzada, según como se lo quiera interpretar, estén todos en libertad portando armas? ¿Por qué pasa eso en Río Negro? Que no pasa en ninguna otra provincia. Esto no es porque la provincia de Buenos Aires sea mejor, pero no pasa acá. Yo creo, bueno, que la policía tiene privilegios que no lo tienen los docentes, no lo tienen, claro, los abogados. Y lo tiene inclusive a partir de la ley orgánica, que es la que permite eso que usted está mencionando, es, ¿no? Es inconstitucional, de acá a la China, esa ley orgánica. Pero bueno, ese es el poder que tiene la policía. ¿Cuántos presos? Yo capaz que ustedes también desconozco por ahí como la vorágine de noticias. ¿Cuántos presos hay por el caso Muñoz? Y ninguno en este momento. Y bueno, entonces usted ahí se da cuenta quién es que tiene el poder real en esta provincia. Aparicio, bueno, entonces habrá que esperar que el mismo juez les diga que sí al ofrecimiento de ustedes de traer personal y equipamiento para hacer esta prueba, ¿no? Probar allí si efectivamente en ese jagüel están los restos de Solano. Exactamente. Con el agregado de que denunciamos, que observamos, porque es un campo que está al lado de la ruta, de que estaban bombeando agua dentro del campo, de ese jagüel. De ese jagüel en el cual nunca se cerró con ningún precinto ni medida de seguridad. Por eso es una muestra más, o de la incapacidad de este juez, o de la ineptitud, o de que en definitiva lo dejaron a propósito para poder, con 2 años, si es que llegaba a estar ahí, urdir cualquier manera para que no quede nada ahí adentro. No sé si será, no creo que sea tampoco tan fácil bajar hasta ahí. Una cosa es tirar una heladera, tirar una vaca, tirar una yegua, tirarlo a Daniel, y otra cosa es bajar y sacar. Bien, ¿apareció alguna otra novedad en esta causa en los últimos tiempos? Bueno, la novedad es que la Cámara Segunda dispuso la elevación a juicio de la causa en la cual están detenidos los policías, que fue apelado por el fiscal de cámaras, en el sentido que vendrían o podría haber nulidades ante esa elevación a juicio, a la cual nosotros adherimos a esa oposición. Nosotros tenemos que tiene que esperar, que se tiene que esperar que se explaye la Corte Suprema, y que en definitiva lo que hay que hacer es bajar a Jagüel, porque si estaría el cuerpo ahí, ya no hay ningún sentido en cuanto a esta cuestión de competencia, y ya estaríamos en un homicidio calificado, y ya estaríamos efectivamente en Río Negro, pero a la vez, entendemos nosotros, y ya lo hemos expresado en su momento, de que no es la causa de los policías solos, de que tiene que ir en un contexto en el cual se tiene que entender qué pasa con la estafa, ¿no? Y qué pasa con la situación de distintos policías para entender cómo funcionaba, que en realidad, y ya lo hemos dicho, pero no está de más repetirlo, Agrocosecha o Trabajo Argentino es un grupo de mafiosos que traen mujeres, hombres y droga del norte y la distribuyen, no sé dónde, yo tampoco quiero seguir más con eso, y que dentro de ese contexto tienen policía que trabaja para ellos, o son socios de ellos. Y esa policía es un poco la guardia armada que tienen, y esa policía fue la que realizó esa operación con Daniel Solano, a pedido de esta gente. Claro. Bien. Y con, con el aval, discúlpame porque si no se me pasa, con el aval judicial también de la doctora Bosco en su momento y del doctor Flores. Uh-huh. Y de Huatre. Y de la Secretaría de Trabajo.